Hola, soy agrimensora y estoy relevando los límites de una chacra. Para donde mire hay naturaleza, salvo por el dron, la estación total y el GPS que me traje. Estudié agrimensura. Descubrí una carrera donde lo único que no se puede medir son las oportunidades. ¡Qué hermosura la agrimensura!